parciales, brackets, endodoncia, blanqueamiento, rayos 6 83 05 34 50 36. En casa, en el carro. 36 portal. En casa, en el carro, o cuando estás en el trabajo, o cuando estás en el trabajo, ahí estamos nosotros. Radio Hoyos, a otro nivel. En todo momento y en todo lugar. Tú estás en la compañía de los 102.5 FM. Radio Hoyos, renovados. Cientos de fans te esperan en Facebook y WhatsApp. Contacta con ellos, opina, comenta y descubre todas las novedades de la radio musical más joven de Juli. Búscanos en Facebook como Radio Hoyón 102.5 FM. Esta es la hora con Jaime Luna. Con toda tu música. 1, 2, 3. Jaime Luna. Y toda la gente con las manos y arriba. Radio Hoyón. Poder, poder, poder, poder. Señoras y señores, estamos listos, preparados en cabina de la radio. Como siempre, como costumbre, nosotros en un programa muy habitual a estas horas de la noche con toda la linda gente que nos viene acompañando, por supuesto, en este bonito jueves 14 de noviembre. ¿Cómo están? Buenas noches. ¡Eso! Bienvenidos y bienvenidas, señoras y señores. Mi nombre es Jaime Luna. Estamos listos, preparados, como siempre, a través de los 102.5 de Radio Ion, para saludar a todos mis amigos quienes ya están en sintonía de la radio. Gracias a todos nuestros amigos quienes también nos vienen escuchando a través de los celulares, me dice por acá, a través de la app, a través de www.radioion.com. Y por supuesto, estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Radio Ion TV en el Facebook de la radio. ¡Eso! Nos ubicas como Radio Ion TV 102.5 FM. Saludo para todos mis amigos quienes ya están conectándose al programa de la radio. Nos quedamos hasta las 8 de la noche. ¡Lo máximo! Arrancamos nuestro bonito programa, señoras y señores. Habilitamos el WhatsApp de la radio. Me puedes dejar tus mensajes también a través del 9858-98852. Y nos trasladamos hasta Cochamarca, Oyón. Siempre con las mejores canciones a través de la única radio más sintonizada. Somos Radio Oyón. Amorcito de mi vida, ¡eso! Yo te quiero con locura. Si un día me faltaras, no sé, no sé qué haría sin ti. ¿Qué sería de mi vida? Si un día me dejaras, no sé, no sé qué haría sin ti. ¡Wow! Y los bracitos arriba, señoras y señores. El saludo para nuestro gran amigo Anthony Velázquez, conectado a la programación de la radio. Gracias también, saludo para Diego, Marc, para la familia Morales. Eso. Carlito Jiménez. Para ti. Si un día me Para bailar y gozar, señoras y señores, en otros escenarios imaginarios de la radio, Carlito Jiménez. De verdad, muchas gracias a nuestros amigos de otros, la gente de San Guachi, nuestros amigos del barrio de Capillapata, donde están nuestros amigos de Puente Piedra, la gente de Islupata, nuestros amigos de Quirca, Naranjal, Nuevo Horizonte, la gente de Colcapata. ¡Eso! A ver, por favor, por ahí me olvidé de algo. Corazoncito, solo para mí, este mi amorcito, solo para mí. Tu corazoncito, solo para mí, los dos juntitos, hasta la muerte, mi amor. ¡Brazos arriba, los brazos arriba! Señoras y señores, marcando siempre una gran diferencia a través de la radio. Somos la radio del folclor. La radio del folclor y cumbia, ya sabes. 24 horas trabajando arduamente. La gente de producción. ¡Claro que sí se puede! Saludos para la familia Torres. Gracias, Darwin. Saludos, me dice, para Jesús, Giancarlos. Tenemos más saluditos para nuestros amigos quienes ya están conectándose a nuestra programación de la radio. Muchas gracias, Delia Valle, en sintonía de la radio. Gracias, Delia Valle, si mal no más recuerdo, desde Chile. Mis saluditos, gracias.